just give it a loop. This is how we do in a funky townhouse. Oye, Maelo, da un poquito de batería. El toque de... Yo,